Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Bueno, muy bien. Y ahora sí, ha llegado el momento muy o más, podríamos decir, esperado por muchos o por varios. Sobre todo de nosotros dos. De este espacio. Y no, hay muchos, hay gente que ya está preguntando hace un mes, acá nuestro amigo Rodrigo que está del lado de afuera también agitando ahí. Agitando los escorpiones, agitando la cola. Le damos la bienvenida a María. Miro, no se sabe, creo que quedó ausente, atrapado en algún lugar de la carta, pero está, Miro siempre está. Un aplauso para María, nuestra astroloca de la noche. Astróloca, sí, vengo acá con dos pequeños astrologuitos. Con los ángeles protectores. Los ángeles luciferinos, es por estar en Escorpio, ¿no? Ajá. Tiene que ver con esto. ¿Qué onda, loco? ¿Se pudre todo en Escorpio? Y es momento de conflicto. Ustedes habrán visto todas las celebraciones que se dan en este tiempo escorpiano. Las brujas, los muertos, los santos, todo en todos los lugares del mundo. Ocurre que la celebración esta de... La celebración, bueno, la muerte y la vida, cómo se juntan, ¿no? Es más muerte que vida. Pero bueno, no, la etapa escorpiana es una etapa de transformación, ya... nada, de conflicto. De quilombo. Me preocupa un poco. No, bueno, la mirada escorpiana tiende a ver esta, la parte negada, la parte que todos negamos, la que tiene que ver con la muerte, con el sexo, con las pulsiones. Esto es Escorpio. Lo de la muerte está complicado. No quiero ponerme dramática. Lo del sexo está bueno. Es como una luz arriba en la oscuridad, ¿no? Sí. Tipo, che, mirá todo lo que tenés acá. Claro. Empezá a arreglarlo porque está. Claro, Escorpio es el momento en donde se ve clara. La mirada escorpiana es eso de ver lo que está oscuro. Es inevitable para una persona de Escorpio mirar lo que el otro barre debajo de la alfombra. Bueno, los escorpiones tienen algo particular, que son los únicos animales que se suicidan. Sí, sí, por el orgullo. Antes de que me mate a alguien, me mato, ¿no? Mira, no sabía ese detalle. Sí, qué fuerte. Y que el flamenco, por ejemplo, es re escorpiano, ¿no? Y esto del enrosque, del baile así, de agarrar energía y llevarla a los centros, sobre todo este chakra, ¿no? Sexual. Y la danza de los escorpiones, cuando están copulando, también es muy parecida al del flamenco. Y se pone la colita afuera para no tocarse y no picarse, pues si no se matan. Muy lindo viaje, muy lindo baile. Wow. Sí. Paul Leyman está sudando. La danza de Escorpio, sí. Y bueno, esto representa... Vos también sos escorpiano. Yo soy escorpiano. ¿Estás con tres escorpiones en la mesa? Ella es sagitariana, aunque quiera ser escorpiana, está ahí en el límite, pero no. Durante casi 39 años de mi vida, podríamos decir, creyendo que era escorpiana. ¿Y los próximos 25? Astrólogos, te cambiamos la visión. Y los astrólogos me dicen que soy sagitariana, hasta tengo tatuado el escorpión, mirá. Claro, sí, ese es el optimismo sagitariano, pero ya vendrá el próximo mes. No, en este momento lamento desilusionarte, pero... No sos lo que creías que eras. Que todos creían que eras. Nos has engañado a todos. Igual el conflicto no está malo, digo. No, obviamente no. Está buenísimo, no, está... no conflictuar, pero sí que lo que se genera, digo, y que uno está activando eso. Es el momento, después de Libra, cuando en Libra entendemos que hay otra persona, que hay dos polos, bueno, cuando hay dos personas es inevitable entrar con la energía compartida. ¿Qué es de quién? ¿A quién le pertenece una cosa y a quién le pertenece otra? Y ahí entramos en conflicto. Este es el conflicto. Este mes, digamos, es propicio para bardo en la pareja, para bardo con los amigos. No, ¿Cómo no sería? Aconsejo bardo en la pareja, ya va a venir solo, ¿no? Cuanto más lo que tenemos, mejor. Llegamos a Piscis, tranqui. ¿Sabes tal cual? Puede ser una antiterapia. Yo aconsejo bardo en la pareja. Yo aconsejo bardo. No, pero es un momento de mucha transformación. Es un momento en donde muchas parejas entran en conflicto, donde muchas parejas se separan. Este año... especialmente con el, en el horóscopo chino también es el año de la serpiente y es un año de muchísima transformación. Enrosque. Ayer leí en el diario... Cambio de piel. Un diario así como el espectáculo, que había como cuatro separaciones. La de la mujer de Guandanara y justo... Paulín, ¿qué no? ¿Qué? Bueno, bajando una data. Pero acorde a lo que estábamos hablando, la separación es como legitimando lo que decía. Cuatro. Cuatro, un montón. Pero un montón, pero esto es lo propio de del tiempo, ¿no? Lo que... ¿Y qué es propicio para este momento? Bueno, encontrarnos con todas las cosas aquellas que tenemos que transformar, todo aquello que está podrido, por decirlo escorpianamente. Es momento de no ver lo que uno no quiere ver, sí, claramente, y transformarlo. Sí, en lo posible de transformar. De elegir, budismo puro. Pues, sí, tomar contacto. Ya cambiar se va a modificar solo en cuanto hagamos consciente eso, pero no hay que ponerse obsesivo con que hay que cambiar y modificar las cosas, simplemente hay que observarlas, ya con eso hay modificación, eso solo. Bien, bueno, vamos bien. Eso es toltequidad, por ejemplo. Cerrar un poco la boca, tal vez. Pero, sí. ¿Aprendí a cerrar la boca? Sí, para Scorpio es un poco difícil eso de cerrar la boca, porque claro, por cuando digo. La abre, percibe. Esto de ser escorpiano es una lucha. Es una cagada. Escorpio está regido por Plutón. Plutón, ya sabemos que es el dios de los muertos, es el dios de nadie vuelve del reino de Plutón. Entonces, bueno, con Plutón es un signo de agua, es un signo de agua y de fuego. O sea, agua y fuego dan lava. Entonces, la lava, el volcán, lo que hace es que saca de las entrañas, de lo más profundo de la Tierra. Algo erupta, saca, en un principio destruye, porque realmente el volcán en su máxima explosión. Los miro a los chicos porque a veces tengo este tipo de destrucciones así. Bueno, los chicos, al principio destruye, pero como esto del volcán, ¿viste? Después las cenizas volcánicas van a hacer que la Patagonia dentro de unos años sea súper fértil. Primero es necesario, Scorpio comprende necesariamente que primero algo tiene que morir para que se libere una potencia creativa. Wow. Esto y yo nací el Día de los Muertos. Vos naciste el primero de noviembre, el 2. Pues el primero es el de los santos. El de los santos, exactamente, sí, como un amigo. Sí, depende de donde. En México es distinto. Para ellos el 1 es de los muertos y el 2 es de no sé qué y otra historia. Todos los días. Sí, pero acá. Está nuestra compañera Martina Benítez, que tiene un interrogante para hacerte, María. Ah, a ver. No, sí. Porque yo me enteré que hubo un eclipse el otro día y hubo muchos cambios con ese eclipse. Te quería preguntar cuáles son las... No, el eclipse de Sol Luna y el Escorpio. Los cambios son las influencias de ese eclipse sobre nosotros o sobre... Sí, salen a la luz contenidos que están en la oscuridad para todos, a nivel humanidad y a nivel personal. Esto es lo propio de Escorpio. ¿Por qué a los escorpianos se dice que somos malos? Porque Escorpio tiende, todo lo que ocurra en Escorpio durante el tiempo de Escorpio representa esto. Escorpio tiene esa mirada de ver lo que está, la otra persona está escondiendo, lo que está podrido. Entonces, Escorpio lo dice. Entonces, ¿qué es lo que recibe Escorpio? Escorpio dice, no seas malo. Entonces, uno para... No tiene filtro, se pasa Scorpio, toda ¿no? la vida, claro, pero sí. El filtro es que si a vos, escorpiano, te dicen sos mala, reprimís esos comentarios que sabés que hieren y matan al otro. Entonces, eso es lo que hace que Escorpio se convierta en alguien controlador. Pero de por sí, Escorpio no es controlador. Es controladora la psicología, ¿no? En ese sentido, la conciencia se pone controladora. Porque frente a esto... ¿Y qué hacemos entonces? Estamos en cambiar de signo, Paul. Hay un 2x1. No. El mes que viene. Venite a Sagitario conmigo que se pasa mejor. ¿Se puede pasar uno de signo, doctora? Sí. ¿Cuántos años hay una oficina? De cáncer? Bueno, no sé si te lo recomiendas. Otro signo de agua también. O sea, por ahí podrías probar Capricornio. Con alguno de fuego. Bueno, Capricornio igual. ¿Es más caro si el fuego? Festejar la semana de la madre. ¿Usted vende? Me siento tocado por Capricornio pianista. Escúchame, después de... ¿Vos cuál es tu problema? Tu ascendente, Paul. Tauro. ¿No debería, después de los 40, no empieza a jugar un poco el ascendente? Sí, a los 42 uno empieza a tomar mayor contacto con lo que es la energía del ascendente, pero Tauro Escorpio es un eje. Está en el horno, no está hay forma. El eje Tauro Escorpio habla de la vida y la muerte. Esto es. ¿Me va a poder relajar alguna vez? En la reencarnación, en la reencarnación. Después. Sí, sí, es necesario relajarse. Sí, sí. Si no, este nivel de tensión escorpiana es insostenible porque Escorpio rige los. Uno se convierte en constipado, por decirlo. Hay como un tono de mesa de autoayuda escorpiano que es mortal. Estoy yo acá solo. Ayuda al escorpiano. Sí, como ya viste vos el del Candy Crush, ayuda al escorpiano. Ayuda al escorpiano. 0800. Por las dudas, les recordamos a nuestros oyentes nuestros teléfonos: 4864-0489 o al 4866-1095. Por si tienen alguna duda o algo que les quedó en el tintero para preguntarle a María, todavía hay un ratito más, así que si alguno quiere llamar, no hay ningún problema. Antes de entrar en contacto con la energía de Escorpio, bueno, pues llamen y listo. Muy loco que esta semana de política salió a la luz una lista y documentos de la dictadura, sí. Escorpio, la oscuridad y vamos de vuelta. Muy bien ahí, Pablín. Punto para Pablo. Bien. Un punto para muy bien. Remonté con la de la preparación de privacidad. Iba a decir eso. Resucitando lo escorpiano. Sí. Sí. Es momento para esto, inevitablemente. Escorpio, vos decís cómo lo podemos sacar adelante, la escorpianidad. Como terapeuta, como acupunturista, como psicólogo, como. Hay muchas posibilidades de lo escorpiano para sacar y transformar y ayudar. Porque Escorpio te va a tocar donde te duele. Y si es un bienergetista, te va a tocar donde te duele, te va a liberar el dolor, ¿no? Porque está. Y yo tengo un amigo, Hernán, un gran amigo con el que viví varios años, escorpiano, que es una persona que transforma al que está en su. ¿Viste? Tiene una energía como que. Sí, sí, te sí. Te tira dos frases, pero decís, ahí va. Ahí va. Genial. Sai Baba era también doble escorpio. No, personajes así. Bueno, mira, justo llamadete? Que tiré la bomba, volvió. Así que tenemos a alguien en línea que seguramente te va a querer hacer una consulta, María. ¿Hola? Hola, sí, bueno, buenas noches. Mi nombre es Carmen. Buenas noches, Carmen. Quería saber si el chico que habla es de Tauro. ¿El chico que habla es de Tauro? ¿Cuál chico? Este. Porque yo estoy escuchando por internet y se me corta por momentos. Ah, no, el chico que está al lado mío es otro escorpiano, lamentablemente, pero bueno, estamos en el eje. El que dice que está en el horno, que si va a tener algún momento paz. Sí, soy escorpiano con ascendente en Tauro. ¿Y cómo? Con ascendente en Tauro. Pobrecito. Sí, bueno, al revés. ¿Y la chica que habla, que es Verónica, creo que es de Escorpio, de qué ascendente? No, yo tengo problemas, estoy. Soy ascendente en Piscis, pero soy de Sagitario. Acá mi astroloca me diagnosticó sí. Sagitario. Y seguro, porque si no serías una persona feliz teniendo ascendencia en Piscis. Exactamente. Mirá, ¿para quién habla? Y del otro lado me dijiste. Porque Carmen. La tiene muy clara, Carmen. Sí. ¿Vos sos astróloga? No, pero me interesa el tema. Mirá, bien. Ahí va, ¿eh? Bien. Bueno, acá lo tenés todo para vos a nuestra astroloca María. ¿Qué signo sos, Carmen? Yo soy de Escorpio. Ah, bueno, bienvenida al club. Con ascendente en Tauro, por eso me entiendo al chico. Como el chico. Claro, Tauro Escorpio habla de esto del eje de vida-muerte, como le decía él, esto de Eros Tánatos, ¿no? Sí, exactamente, Tánatos. Freud tocó este tema, es el eje de su teoría, ¿no? Sí. Esto de cómo está unida la muerte y la vida, la pulsión. Es que la tierra y el agua hacen mucho barro. Sí, pero esto es tierra y esto es agua y fuego, con lo cual es mucha lava. Escorpio. ¿Y Sagitario y Acuario cómo van? Sagitario y Acuario, bueno, tenemos fuego y aire. Van bien, van a tener muchísimos amigos, muchísimos grupos, por ahí se van a conectar más de esa manera que personalmente uno con otro. Y ahora una pregunta, una persona que nació en Cáncer. A las 9 de la mañana del 9 de julio. Sí. ¿Qué ascendente tiene? Leo. Oh, ¡grosa! Wow. ¡Qué grosa! ¡Qué grosa total! ¡Chao! ¡Qué rapidez para sacarlo! Tremendo. No. A las 9 puede ser, primeros grados de Leo o, sí, entre 7 y 9... Sí, seguramente tendrá ascendente Leo o primeros grados de Virgo también puede llegar a ser. Segundo. Y una, te escucho muy bajito de todos modos, porque al no estar escuchando la radio, te escucho bajito. Una pregunta, ese signo con ascendente Leo y un escorpio como yo, con ascendente en Capricornio, ¿cómo va? Habría que mirar la totalidad de la carta, porque decir así es como un poco mandar fruta y esto es algo serio, pero vos tenés ascendente Capricornio. Sí. Bueno, con ascendente Capricornio lo que se trata es de aprender a morder el freno, como se llama, ¿no? Bajarse del caballo. ¿Sabés la vez que lo aprendí? Y seguir a pie. Claro. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, igual, gracias a vos, Carmen. Carmen, cualquier cosa, nosotros todos los jueves ponemos el link para que se puedan comunicar con los astrólogos, los mails de ellos, todas las cosas, así que podés seguir. Una sola última cosa quiero decir, dar un saludo, por favor. Claro, por supuesto. Sí. Al chanchito contento, gracias. Ahí va. Un taurinito. Muchas gracias. Muy bien. Un taurinito. Un saludo al chanchito contento. Bueno, bien ahí. Vete a saber, ¿no? Pintó consultorio. Sí, bueno, los grandes, los famosos escorpianos, vamos a ver, Maradona, ídolo total, este es ídolo en meter la llaga, el dedo en la llaga, Charlie. De dónde va. Charlie, último grado de Libra. Ah, pero él es, ¿no es escorpión? Pero por ahí tiene Mercurio en Escorpio o algo así, con lo cual tiene esta boquita tremenda, DiCaprio, qué sé yo, Scorsese, Miley Cyrus, otra que se desnuda, que le encanta también mostrar ahora, todo. Ahora sí, está en su mejor conflicto, momento. Conflicto, claro, Scorpio, estamos con la así. Lengua que se le quedó para afuera. Winona, otra que te va a gustar es Scarlett, que también Carly, hace todo. Sí, Scarlett. Porque esto es lo que tiene Scorpio, es que tiene esta mirada, como les decía la vez pasada, Libra los reconoces por la sonrisa, Scorpio los reconoces por esa mirada intensa, esa que te desnuda. Y decís, arre. Bueno, esto es. Claro. Esto es lo propio de lo escorpiano. Hay que estar de novio con una escorpiana. Bueno, si querés sentir en un tiempo de sexo intenso y todo, pues ponte con ella. Hay excepciones. Perfecto. A la regla igual, ¿eh? Perfecto. Sí, hay excepciones a la regla, es verdad. Por supuesto, no es todo absoluto. ¿Qué? ¿Vos decís que Carlet es así? Es perfecta, ¿sí? Fogosa. Y eso cuenta. Y si es escorpiana, te podría decir que va por el camino. Le gusta el tema. Seguro. Esto, están los chicos, no vamos a profundizar en el tema. Como pero... una madre escorpiana, claro, ¿no? Dale, sí, ellos entienden perfectamente ya a esta altura que es escorpio. Charles Manson, sí. Madame Curie, otra que también se metió con la radioactividad. Uy, qué quilombo que armó Madame Curie. Yo vi el otro día un informe, no sabía yo toda la investigación que ella había hecho con la pareja. Y que terminaron en el horno ellos. Claro, pero trabajaba con el tema de la radioactividad también. Claro, por eso. Empezaron a investigar. Avanzaron un montón igual, pero se mataron. Sí, claro. Sí, es lo mismo que empezamos diciendo lo de Scorpio, ¿no? ¿Cómo es esto de...? Salvaron muchas vidas y se sacrificaron las propias. Y sí. Al extremo. Y sí. Es eso, como que... No hay un... No hay un límite. No hay un límite. El límite... El límite es entre la vida y la muerte. No hay límite. Ese es el... Ahí va, buenísimo. Dostoyevsky es otro personaje también escorpiano que a mí me encanta. ¿Cómo llama el cuento este de Dostoyevsky, de la muerte? Crimen y castigo, cuando habla de Raskolnikov es toda una teoría acerca del crimen perfecto. No, pero hay un cuento que empieza hablando de que se le presenta la muerte del tipo que está en la cama, Noches Blancas, ¿no? Pero... Ah, Noches Blancas, sí. Creo que es ese, sí. Sí, de Dostoyevsky. Mm. Pero bueno, toda la temática de él es así, entre los claroscuros... Muy bien. María, todos aquellos que se quieran comunicar con ustedes, tanto sea para tomar un curso, para hacerse la carta astral, para tomar un café también, unos mates. ¿Dónde, cómo, cuándo, dirección de correo, teléfono, página, toda la info? Uy, me mataste con tanta data, con esta rapidez. aprender.astrologicamente.com, no sé si... Un mail. Ah, ahí bien va. Ahí, Laurita. Venga acá. Aprender. La menor. Esa es la mayor. La canceriana. aprender.astrologicamente@gmail.com. ¿Y la página cómo es? Mirosoft. Mirosoft. Y después, para mí, se pueden comunicar a través de Facebook, a través de Ofrendas Urbanas. Claro, perfecto. Yo soy medio prehistórica y precámbrica con todas estas cosas de... Ahí va. Bueno. La tecnología. Traigo un dato. Acá viene nuestro amigo Rodrigo. ¿Qué pasa, Rodrigo? Suena de investigador, así. Chan. De Conan Doyle. Llamó alguien del público para tirar un dato. Dice que Charly García escribió el tema Desarme y Sangra basándose en toda esta cosa de Scorpio y algo así. Habría que investigar. Y Charly, acá aporta Paula desde el control que Charly es escorpiano. Es escorpiano del primer grado o del último de Libra. Yo no sé exactamente porque hay quien también lo toma como libriano. Bueno, acá este es otro escorpiano, Rodrigo, que acaba de entrar. Che, dale, muy bien, está yendo su nido de alacranes. Nido de alacranes. Está muy bien esto. Ojo con no picarnos tan cerquita los escorpianos.